Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, yo en el breve tiempo que tenemos, que tengo, voy a tratar de presentar las líneas de investigación de nuestro programa, que, como decía Luis, es el programa de estudios en psicología grupal e institucional. Brevemente, para quienes no, especialmente nuestros invitados, que no necesariamente tienen que saber a qué corresponde conceptualmente el programa, es un programa que de alguna forma recoge toda una tradición rioplatense de la psicología social centrada en la articulación básicamente de tres categorías, que son la categoría de grupalidad, la categoría de subjetividad y la categoría instituciones. Son tres categorías que están articuladas y que en nuestra propuesta, de forma tal de que lo que resulta es que partimos del supuesto de que es imposible pensar las formas de subjetividad y los procesos de subjetivación al margen de formas lógicas colectivas que a su vez se inscriben necesariamente de una forma u otra en sistemas organizativos y en definitiva en lógicas institucionales. Eso muy brevemente para decir casi telegráficamente de qué se trata el programa. En cuanto a lo que se viene investigando en este programa, tenemos, yo voy a incluir, después lo voy a aclarar cuáles son unas y cuáles son otras, pero están incluidas las investigaciones que involucran, formación de posgrado. Tenemos, por un lado, dos investigaciones que estarían a mi cargo, aunque una de ellas está concluida. Empiezo por la concluida, que es el estudio las identidades en movimiento, el caso del barrio Peñarol, que es el trabajo de investigación que da lugar después a la tesis de maestría que estaré defendiendo en menos de un mes. Por lo tanto, se trata de una investigación concluida, ¿no? Es una investigación que tiene un carácter interdisciplinario, articula básicamente una perspectiva antropológica y una perspectiva psicosocial. Esto deriva básicamente del hecho de que la maestría fue realizada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, e incluso el título de magíster es Magíster en Ciencias Humanas, con la opción antropología en este caso, ¿no? Pero bueno, en algún momento, en los comienzos del trabajo de investigación, esta investigación estuvo articulada con algún curso de grado, especialmente alguna profundización del curso de psicología grupal e institucional del plan 88, que es el vigente todavía. Después, una investigación que también vengo llevando a cabo desde el año 2003, y yo diría que básicamente con los recursos propios del cargo, es decir, es una investigación que no ha tenido financiamiento extra presupuestal, que es Impactos locales del proceso de descentralización de Montevideo, una perspectiva psicosociológica de la participación ciudadana. Esto también articula una perspectiva interdisciplinaria, acá tiene un peso fuerte la ciencia política, la sociología, además de la psicología social. De esta investigación ha derivado también un programa, o más bien un programa de enseñanza que terminó siendo una pasantía, que hoy por hoy también cobija otra investigación, que en este caso sí financiada, porque es de un proyecto PAIE, que es el PAIE es un programa que tiene la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que se llama, es el programa de apoyo a la investigación estudiantil, y que estoy tutoreando, y se llama Consejos de Participación en Secundaria, un acercamiento al proceso de implementación. Los consejos de participación es una figura que se creó con la Ley de Educación y se intentó implementar en el año 2010 y bueno, tiene el firme la firme oposición del gremio de docentes de educación secundaria, aparentemente porque dicen no estar de acuerdo con la Ley de Educación, y como no están de acuerdo con la Ley de Educación, no están de acuerdo con los consejos de participación. Esa es una de las respuestas más comunes que dan, aunque también nos hemos dado cuenta ya en el trabajo exploratorio que hay una fuerte resistencia a crear consejos de participación donde están incluidos estudiantes, docentes, padres de alumnos, en el caso de escuelas y liceos, en una figura similar al cogobierno universitario, digo similar, no igual, una fuerte resistencia a que personas ajenas a la cosa docente opinen sobre la cosa docente, digamos. Es decir, hemos llegado a escuchar cosas, bueno, ¿qué tiene una madre acá para decirme acerca de cómo enseño yo? ¿No? Casi textualmente les puedo decir que es esto lo que... Es decir, aparece como una fuerte resistencia por parte del docente a incluir otras perspectivas. Y son organismos, los consejos de participación son organismos consultivos, no son organismos que toman resolución. El punto en común con la investigación anterior sobre descentralización es el tema participación ciudadana. Obviamente no lo había dicho, pero creo que hay que aclararlo porque esto ha terminado conformando un subprograma dentro del programa, que es el programa de participación y producción de subjetividad. Esto un poco para referir a lo que está bajo mi responsabilidad. Después, bajo la responsabilidad del profesor Juan Fernández, tenemos también una investigación ya terminada y que es también derivada de un proceso de maestría, que es el estudio de las prácticas de riesgo frente al VIH en la población privada de libertad en el Centro de Reclusión Femenina Cabildo. Bueno, esto hay que decir que la población femenina recluida hoy por el Poder Judicial ya no está en Cabildo, sino que fue mudada a otro centro de reclusión. Pero bueno, lo importante de esta investigación, independientemente de este cambio, es que en realidad los factores y prácticas de riesgos dependen, de acuerdo a lo que se ha investigado, de características idiosincráticas y culturales que de esta población, así como de las características funcionales del dispositivo de reclusión, régimen de visitas, oferta sanitaria, etcétera, y de las prácticas de vigilancia y control del personal penitenciario, ¿verdad? Esto lo leo así especialmente porque creo que es lo que da más cuenta del carácter de la investigación. Luego, también, a cargo del profesor Juan Fernández, lo que viene siendo ahora su trabajo de campo para una tesis de doctorado ya, la investigación que se titula... Es una investigación cuanti y cualitativa, triangula técnicas, busca discernir las características principales de la expresión del fenómeno problemático del consumo problemático de drogas en un fenómeno en un barrio de Montevideo particularmente grande y dotado de grandes contrastes sociales y económicos. Es una investigación exploratoria que busca caracterizar la expresión de este fenómeno en un cierto lugar. El nombre de la investigación, diagnóstico local de la problemática del consumo de drogas en Malvin Norte. Por último, a cargo del profesor Jorge Larroca, tenemos una investigación que es Habitación y Subjetividad, que básicamente lo que trata de articular es las formas que tienen las personas de habitar el espacio, de hacerlo propio como habitación. Habitación está planteado en términos del acto de habitar. Y bueno, en 2 minutos termino. 2 minutos ya son 12. Ya se me termina. Bueno, pero una cosita más. Lo importante de esto es ver cómo de estas formas del habitar y del construir formas de habitar y de organizarse para habitar surgen o están asociadas formas particulares de subjetivación o de producción de subjetividad, como se lo quiera llamar. Por último, decir que en lo que nos une en términos analíticos es la consideración de una de lo que vienen a ser lo que yo llamo la performatividad, en este caso, de las prácticas sociales. Nos interesa sobre todo estudiar las prácticas sociales en su articulación con la producción de subjetividad, en cualquiera de los casos que mencionamos, ¿no? De ahí la importancia de la dimensión grupal y colectiva como soporte de esas prácticas, en tanto no consideramos que haya práctica social que no esté constreñida en un colectivo determinado. Pero bueno.